Bueno, ¿podemos poner la luz? ¿Qué vieron ustedes ahí? ¿Qué vieron? Vimos paisajes muy hermosos, pero también vimos mucha destrucción. Muerte. Muerte de animales, muerte de árboles, de ríos. Y termina la vida. ¿Otro? Estos jóvenes de Comalapa, ¿dónde están? ¿Qué vieron ustedes? La destrucción. La destrucción. Lo que pude observar en esas diapositivas es la flora y la fauna la que está pidiendo ayuda. Y nosotros los seres humanos somos los que estamos terminando con la vida de ellos. Y ellos realmente, como no se pueden defender, es la realidad, no se pueden defender. Nosotros los seres humanos estamos haciendo lo que queremos con ellos. Y realmente no debería ser así, pues debemos de ayudarles. Lo que vimos ahí es la planeta Tierra o la madre Tierra, pues vimos que tan lindo todo lo que tiene, pues del inicio, pero el ser humano todo lo destruyó y sigue destruyendo, pues como se está hablando. Gracias. Bueno, compañero y compañeras, ¿sí? De verdad, de que nosotros vivimos en algo que no se puede expresar, ver la naturaleza, los seres vivos. Ustedes se dieron cuenta en este video que los seres vivos andan tan felices, andan, no están pidiendo nada, no nos piden dinero, no nos piden comida, no, ellos están viviendo de la propia naturaleza. Y es el momento de que nosotros pensemos defenderlos a ellos, porque ellos son unos seres indefensos, que a veces nosotros los seres humanos, por mal pensados, le cortamos la vida a cada uno. ¿Otro comentario? Bueno, sí, vimos al principio el planeta Tierra, ¿verdad? Y bajamos viendo toda la belleza de nuestra naturaleza, toda la riqueza que hay en este mundo, que vive como nosotros vivimos. El agua está vivo, ¿verdad? El agua está vivo. Las plantas, los árboles, los animales, los pájaros, tan bellos que son. Y después vimos destrucción. ¿Y qué tipo de destrucción vimos? ¿Me puede decir? La erosión del suelo con tanta tala de árboles y también los animales que están muertos. Bien, ¿otros? En esos días, desde hace varios meses, han visto, los que tienen televisión, han visto algo de ese derrame de petróleo. Allí estaba el derrame de petróleo, allí estaba los efectos del derrame, los animales, los criaturas que hay en las aguas, ¿verdad? Entonces, cuando me pidieron hablar del crisis de capitalismo, yo pensé, ¿qué puede decir? Estamos viviendo esa crisis diariamente, diariamente. Quiero preguntarles algo. ¿Ustedes vieron la Copa? ¿La FIFA? ¿Cuántos vieron la FIFA? ¿Cuántos vieron la FIFA? Ah, no, son guatemaltecos, son futboleros. ¿Ah? Yo vi el final. Sí, yo vi el final del mundial. ¿Cuántos vieron el mundial de fútbol? Ah, ah, ya. ¿Y qué es ese mundial de fútbol? ¿Es deporte? ¿Es deporte? Es competencia, no es deporte. Es negocio. Es negocio. Es negocio. ¿Cuánto dinero gastaron? Meses y meses y meses de preparación. ¿Cuánto dinero gastaron? Alguien me dijo que podía viajar desde Asunción, en Uruguay, hasta Sudáfrica a ver esos juegos de fútbol por $7,000. ¿Cuántos de nosotros tenemos $7,000 para hacer un viaje a Sudáfrica? Es un proyecto para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo uso este ejemplo, que es negocio, pero muchos de ustedes estaban muy felices de ver los juegos, ¿verdad? No estaban pensando en que ese es un negocio de los ricos, de los muy ricos, de las compañías, de la Coca-Cola y los otros que estaban allá diariamente con su propaganda, ¿verdad? No estaban pensando en las compañías detrás de eso, pero esas son las compañías que controlan nuestro mundo el día de hoy. Esa es la crisis que estamos viviendo, porque no es el pequeño agricultor o el pescador o la ama de casa que determina qué está pasando en nuestras comunidades. La propaganda nos influye, nos hace consumidores de productos. Y ese fue un producto grande, ese negocio del mundial. No quiero hacerles sentir mal porque vieron el mundial, porque divirtieron, pero tenemos que entender lo que es. Tenemos que entender lo que es. Yo he estado siguiendo ese derrame de petróleo casi como una obsesión. Y pregunto por qué. Porque yo sé que ese no es el único. Es lo que estamos viendo. Porque fue tan dramático y no podían controlarlo. Pero hay otros derrames de petróleo, no tan malos, bueno, todos son malos, perdón, no tan grandes como ese que está en el Golfo de México, pero está muy cerca de nosotros, ¿no? Está allí nomás, y está afectándonos porque afecta lo que es la economía de nuestros países. Y al principio pensamos que la compañía iba a poder controlar ese accidente, pero no pueden, pero no son honestos, no dicen nosotros no somos capaces. Nunca habían invertido dinero en estudiar qué hacer si hay un derrame de gran escala. No hay ningún estudio desde hace 10 años, 12 años, cuando había otros derrames. Y actualmente hay un derrame muy grande en China, pero no estamos oyendo de eso, ¿verdad? No es tan grande como del Golfo, pero sí es grande. Es crudo que está en un área de China ahorita. Y había otros grandes derrames, pero durante la guerra del Golfo, en los 70, en los 90. Todavía hay efectos. Había un pequeño derrame en Río de Janeiro, en Brasil, hace 10 años. Y ese derrame fue controlado. Y la totalidad del derrame era mucho más pequeño que medio día del derrame de ahora, para darle una idea. Pero cayó en un lugar de pesca, un lugar de manglares. Y hoy día no hay pesca. No hay pesca. No hay manglares. Es un desierto en la playa. Todo terminó. El capitalismo está basado en la muerte. La muerte. No importa la vida. Nosotros importamos la vida. Es un sistema que causa la muerte. Es un sistema donde los individuos, los seres vivos, no importa qué son, no importa. Lo que importa, ¿qué es? La ganancia, dólares, euros, yen, lo que sea, la moneda de donde están estas compañías. Y hay una cosa que me preocupa, porque aquí estamos hablando de la necesidad de luchar y tener unidad, y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Tenemos que luchar contra un sistema que está basado en la muerte de la naturaleza, la muerte de todos seres vivos, la muerte de los seres humanos. Un sistema que depende de las guerras para mantenerse en poder. Y las guerras, sabemos lo que nos traen, porque hemos vivido las guerras aquí en Centroamérica. Y nos traen la muerte. Nos traen tristeza en nuestras familias, ¿verdad? Y ese es un sistema que se mantiene por las guerras o miedo de guerras, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que me preocupa, porque muchas veces pensamos que el sistema es el hombre terrateniente. Él es parte del sistema. Él ha sido influido. Él quiere ganar dinero, quiere ser más rico, quiere mantener gente bajo de su poder como trabajadores. Ha aprendido bien la lección del capitalismo. Pero hoy día el capitalismo no depende de hombres y mujeres. El capitalismo depende de grandes, grandes corporaciones. ¿Mm? Nosotros podemos ver en Argentina, de donde son los compañeros, que grandes compañías han comprado tierras, ¿verdad? Y han sembrado soya. Terminaron con lo que había ahí y siembran soya. Soya para exportar, para dar comida a animales. Animales. Ni siquiera es para los seres humanos. ¿Y quiénes son los dueños de esas grandes extensiones de tierra? Bueno, están en nombres de hombres, generalmente no en nombres de mujeres, para que estemos claros. Son los hombres que controlan principalmente el sistema capitalista. Entonces, ellos, las corporaciones, están comprando las tierras, están comprando los bosques, están comprando hasta los lugares donde hay petróleo y otros recursos naturales. Entonces, son las grandes compañías que son nuestros amigos, no son los países de donde vienen esas compañías. ¿Ya? Las compañías mineras, aquí en Centroamérica, en Sudamérica, en las Filipinas, tiene su sede en Canadá, ¿verdad? Tiene su sede en Canadá, o en los Estados Unidos, o en Suiza, o puede ser, no importa dónde tiene su sede, ¿no? Porque son grandes corporaciones que no rigen por las leyes de un país. Y lo que tenemos que hacer a través de nuestros movimientos es buscar la forma de trabajar unido, pero no unido aquí en San Miguel o en San Juan Zacatepeques, o en Guatemala, o en Centroamérica. Tenemos que tener una unidad planetaria. Un sueño, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener unidad. Tenemos que compartir, no solamente entre nosotros, pero entre muchas otras personas que sufren igual que los guatemaltecos, los salvadoreños, los nicaragüenses, los ecuatorianos. Tenemos que buscar la forma que nosotros podemos compartir nuestras luchas. Tenemos que ayudar a la gente a entender la realidad de sus países y quiénes son, de qué está detrás de muchas de las cosas que estamos viendo. Pero ¿qué pasa? Diariamente estamos bombardeados con propaganda para cosas que pensamos que necesitamos. ¿Quién tiene celular? ¿Quién tiene celular? ¿Quién tiene celular? ¿Usted no tiene celular? Ah, no tiene celular. ¿Quién no tiene celular? ¿Quién no tiene celular? Ah, a ver, ¿no tiene celular? Ah. Ajá, ¿ustedes saben de la compañía Claro? ¿Ah? ¿Quién es el dueño de Claro? ¿Sabe quién es el dueño de Claro? ¿Sabe quién es el dueño de casi todas las telecomunicaciones de las Américas? ¿Saben? Carlos Slim, un mexicano. Nosotros pensamos que están dándonos un favor porque nos dan doble o triple. ¿Qué es doble o triple por un multimillonario? Ese es el capitalismo. Nos han convencido que todos necesitamos tener un celular. El celular es bueno, no digo que no, sirve, pero necesitamos estar chateando todo el tiempo. ¿Es necesario? Es un pasatiempo, es algo para no reflexionar de lo que está pasando. Nosotros tenemos que ver las cosas, reflexionar sobre ellos. Tenemos que hacer conciencia en la gente que crean en nosotros. Somos promotores y promotoras de salud. Hay líderes importantes aquí, lideresas importantes. Tenemos que reflexionar qué están vendiéndonos. Están haciéndonos dependiente de tantas cosas, y esas cosas requiere lo que hay en la naturaleza. ¿Por qué están buscando más minas? Porque esas tecnologías requieren minerales que antes no estaban explotando. Y alguien mencionó titanium aquí. ¿Quién dijo eso el otro día? Leonel, exactamente. Ese es un elemento que es necesario para computadoras y para sus celulares. Entonces, claro que van a tener que buscar, y no van a buscar en Australia donde hay, van a buscar aquí más cerca, donde se puede abastecer más fácilmente las fábricas. Pero cuando vimos el pequeño video, terminó con la destrucción. Terminó con la destrucción. ¿Cómo termina? Con esperanza, porque vuelve a nacer la vida. Sí, hay esperanza. Hay esperanza porque hay gente como ustedes, como la gente de sus comunidades, gente organizada. Pero hay gente organizada en muchas otras partes. Y lo que nosotros queremos, como personas que trabajamos dentro de un movimiento que tiene extensión mundial, lo que buscamos nosotros es que Crisanta y todas las crisantas, sea en Guatemala, sea en Indonesia, sea en las Filipinas, sea en Alaska, se conocen un día, que buscamos la unidad de nuestra lucha, que no pensamos que nuestro enemigo tiene un color o un lenguaje diferente que nosotros, que somos seres humanos unidos en una lucha para defender la vida, para defender la naturaleza, y así, si unimos en nuestras comunidades, en nuestros departamentos, en nuestros países, en nuestro continente, vamos a poder hacer algo. Hablamos de creer en otro mundo. Otro mundo es posible, pero es posible solamente si nosotros tenemos conciencia, si analizamos qué está pasando, si analizamos cada paso que tomamos, si tomamos una decisión de comprar algo, ¿ese es lo mejor que debo hacer? Si yo decido de cambiar de fertilizantes que vende Monsanto a fertilizantes orgánicos, es un pequeño paso y es importante. Estamos tratando de crear un mundo diferente. Si yo trato de convencer la gente de cuidar su salud para que no tiene que tomar medicamentos, estoy haciendo otro mundo, ¿verdad? Porque las grandes compañías, las grandes compañías más importantes, más rico, controlan el petróleo, los medicamentos, la industria médica, la industria de guerra, armas, tanques. Todos esos son pocas corporaciones que controlan todo. Y ese es lo que tenemos que aprender, tener conciencia de eso y estar dispuesto desde las luchas en nuestros pueblos a enfrentar estas grandes corporaciones y hacer esto unidos con nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Solo así vamos a salvar el planeta. Muchas gracias.